Europe is a garden. The rest of the world is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world, is a jungle. And the jungle could invade the garden. And the gardeners should take care of it. Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más. Asier, se me han puesto los pelos como escarpias de oír a este señor. Emocionante. Este psicópata. A mí me pareció emocionante que saliera la noticia de estas preciosas palabras de Josep Borrell justo el día que sacábamos el primer programa de sobre la jungla. Es, no sé si es un homenaje. Estaba ahí. Da tranquilidad pensar que sí. Yo creo que está... del Partido Socialista Europeo, ministro de Asuntos Exteriores de nuestro continente, dice cosas que podría decir alguien de Vox o del triunvirato italiano ahora mismo. A ver, yo siempre te he dicho que ese señor es un poco... tiene rasgos psicopáticos, pero bueno. Presuntos rasgos psicopáticos, hay que decir, ¿eh? Que cualquier cosa ahora mismo, a lo mejor acabamos por ahí en algún lado, espero que no. En fin, ¡viva la jungla! Vamos a ir a otra jungla, a otras junglas musicales, mucho más divertidas. Laurogeita hamazazpi irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. Oh, estamos escuchando The Lion Sleeps Tonight, de los Tokens, de 1961. Y es que la época esa de los 40, los 50 y los 60, o sea, dieron mucho juego en lo que respecta a la jungla y selva y sus animales. Yo creo que entre las guerras en las que están metidos los americanos, todo el rollo ya que el cine estaba explorando, ¿no? También todo el tema selvático y demás, que pues les dio muchísimo juego. Sí, sí. No sé por qué me estaba trayendo recuerdos del mítico sketch de los Monty Python sobre Café es el tigre. ¡Hombre! ¡Qué bueno! Un tigre en la jungla. Un tigre en África. Eso es muy bueno, ¿eh? Pues ahí, fíjate, Dave Bartholomew, The Monkey. Los Jaguars con Jaguar. Nunca mejor dicho. Los Eternals con Rockin' in the Jungle, que también era una canción famosísima. Los Jayhawks, ojo, los Jayhawks antiguos. Los otros. ¿Eh? Los otros, Jayhawks. Los primeros. Stranded in the Jungle. Hubo fricadas como Jan Davis y el Batusi Zombie y cosas raras. Bueno, los americanos y sus cosas. Y hay decenas de canciones que se llaman Jungle Fever, fíjate. Decenas. Pues sí. De los Shadows, sí. De los Tornados, de los Playboys. Pero vamos a quedar con el padre del surf. Sí, con Dick Dales y sus Deltones, que grabaron este Jungle Fever en el año 1960. Richard Anthony Monsur, tío. Se llamaba... Este hombre al que muchas de nosotras y nosotros conocimos gracias a Pulp Fiction y sí, el mítico Missir Lou. Bueno, oye, la reverberación, esa característica de su guitarra. Leo Fender decía que si la guitarra pasaba la prueba de Dick Dale es que era apta para consumo humano. Para consumo humano, me encanta. Sí, sí, sí. Por cierto, era un zurdo que tocaba la guitarra eléctrica sin ningún tipo de inversión de cuerdas. O sea, la tocaba como si fuera diestro. Una cosa... A lo mejor un día le dijeron, oye, que si eres zurdo puedes cambiar la guitarra de lado. Y dijo, buah, pues ya, ya total. Demasiado tarde. Eso es como mi hijo que juega al básquet, él es diestro, pero tira con la zurda. Ah, pues mira. O sea, hace el gesto con la zurda. Pues yo qué sé. Lo hacía desde pequeño y ya se ha quedado así. Pues le podéis llamar el Dick Dale del baloncesto. Sigamos. Por aquí, por estos pagos, o al menos en lenguas de las que usamos, catalán, euskera, castellano, ¿qué tenemos? Porque tenemos muchas cosas, ¿eh? Empezamos, y cosas, y lo que nos hemos dejado, porque el otro día estuve escuchando la Jungle Rumba de Xavier Cugat. Bueno, eso no es en ningún idioma, porque es el típico tema orquestal y tal, pero fíjate. Pero bueno, ¿por qué podemos empezar? Bueno, pues si quieres empezamos por lo más cercano, y nos vamos, por ejemplo, a Donosti. Donostia. Ay, ay, la orgánica, que siempre se le olvida todo. Que se note. Y una banda que tuvo su momento ya a finales de los años 80, que parecía que iban a convertirse, no sé, en una especie de Level 42 donostiarras, pero bueno, luego se quedaron ahí. También Level 42 se quedaron ahí, en realidad. La banda de Checho Bengoechea, 21 japonesas. Qué buenos. A mí me parecían muy elegantes esta gente. Con esta mezcla así, ¿no? De pop con inspiración, ritmos africanos, de alguna esas manera. Percusiones y tal, ¿no? De los primeros discos también. Sí, bueno, sí. ¿Qué podemos poner? Pues de Hombre de la Selva, precisamente, que claro, por eso los hemos traído a colación, del 89, el que da título al disco, que es Hombre de la Selva. Thank you. ¿Qué más? Juan Perro, ¿no? También, en la selva. Bueno, Radio Futura se separa a comienzos de los años 90 y después de algunos años, Santiago Userón da forma a su nuevo proyecto, Juan Perro. Uh-huh. Proyecto en solitario que desarrolla un estilo llamado rock montuno, profundizando, digamos, en esa beta latina que ya habían comenzado con los últimos, bueno, con toda la discografía de Radio Futura en realidad. Y nos quedamos con este tema en la selva de su primer disco, Raíces al Viento, del 94. Pues viviendo aquí encerrado, dime quién se va a enterar. Cómo bailaba el barquito en la bahía. La noche entera pasó apoyado en el dintel. Con el alba se marchó, nunca más se supo de él. Y una tarde en que la viuda lloraba desconsolada y un bandido le decía: no me llores, vida mía, que aquí no ha pasado nada. Y un lorito en la enramada repetía sin cesar este coro que les traigo porque yo lo oí cantar. Santa Bárbara bendita, bendito San Cayetano, al que entierra su tesoro se le va detrás la mano. Había un hombre y en su choza una mujer, y él salía de mañana y ella hacía de comer. ¡Qué delicia oler napal por la mañana! Una vez durante 12 horas bombardeamos una colina y cuando todo acabó subí. ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. ¿Sabes que hay otro en la selva? Hay uno en la selva de los León Benavente. Sí, hombre. Sí, un EP. Sacaron un EP entre los cuales estaba En la selva, sí señora, en el 2017. Esa idea del mundo como selva para gentes y sus diversas tipologías e ideas y, bueno, en fin, una selva de mundo, quiero decir. Mira, esto le gustaría mucho a Burrell, que nos ha hablado al principio del programa. Sí, y sí, incluso algunas de las voces que están saliendo a lo largo del programa por ahí también, quizás, ¿no? Le encantarían, sí, sí, sí. Iría allí, bueno, con sus jardineros. Es un tema muy León Benavente. Bueno, casi si excluimos el último disco, que han pegado un cambio que personalmente no me siento muy identificado, pero bueno, también tiene canciones chulas. Pero aquí estaban en pleno apogeo de su sonido. Y vamos a escuchar este En la selva. Soñaba que volvías, pero claro, al despertar no estabas. Me pongo el traje, repaso bien mi plan y me dispongo a salir a la selva. Y reconozco que conozco estas especies, es sus gustos, su rutina, pero no dejan de darme miedo. Estoy atento, estoy atento, y sé cómo nos vamos a salvar. Los días de gloria que siempre dan paso a días de oscuridad me hacen ver que con suerte algún día podría reinar. En la selva, en la selva, en la selva, me detengo. Si hay señales de violencia o de algún cambio, si hay claros indicios o si existen evidencias de que los seres humanos somos fieras, devoramos a quien sea, bien por fama, bien por recompensa. Poca ciencia, pocas letras, no sé cómo lo vamos a parar. Los días de gloria que siempre preceden los días de oscuridad. Me dedico a bailar con la luna y no quiero estar en la selva, en la selva. Entre la fauna y en los estratos donde habita el musgo, soy como Marlowe, voy directo al corazón de las tinieblas. Como Marlowe, buscando a alguien en el corazón de las tinieblas. Voy directo, voy directo, voy directo, voy directo, voy directo, voy directo a la jungla con clara intención de probar si aún puedo sobrevivir, si me falta el valor que me sobra cuando estás aquí. En la selva, en la selva, en la selva. Vainica Doble también tienen, ¿no? Bueno, el Rey de la Selva. Vainica Doble, si tienen una canción que casi la dejamos fuera, porque yo decía, va, no será para tanto. El otro día la escuché otra vez y realmente Es un temazo de su último disco, además, de En Familia, del año 2000. Poco después moriría Carmen Santonja, una de las dos vainicas. Y este tema, que es una El Rey de la Selva, que es una dedicatoria irónica a los machos alfa del mundo en el otoño de sus vidas. El rey de la selva está envejeciendo y lo intenta disimular. Le fallan las fuerzas, demuestra rugiendo su pobre ferocidad. Su ceguera es mucha, la artritis le insiste y persiste en su vanidad. Ya nadie le escucha y ríen sus chistes solo por caridad. Teñida una melena, dentadura postiza, cascada osamenta, uñas quebradizas, bajo tu pellejo late un corazón. Ay, león de rey, que se está haciendo viejo. Existe una ley, la ley de la selva, es una ley dura, y el cachorro que ha nacido ayer puede acabar hoy con tu dictadura. Así es la ley. Su caducidad parece un payaso vestido de raso, nada queda de su majestad. Sus cuartos traseros se aferran al trono, sus zarpas temblonas, cuajadas de oro, se aferran. Existe una ley, la ley del más fuerte, ley de vida y muerte, ley que es tu tormento. Y aquel cachorrillo afila el colmillo y espera el momento. Bueno, y desde Colombia, los Bomba Estéreo, en su disco Elegancia Tropical, en el 2012, sacaron un tema llamado Bosque. A ver, yo te tengo que decir que no entiendo muy bien la letra. Yo entiendo que es una especie de metáfora del bosque, como el desamor, en fin, no sé. Esto que se ha empleado mucho, ¿no?, también en otras canciones. Mm. En todo caso, la canción está muy bien. O sea, más allá de que yo sea incapaz de darle así un sentido. Que les viste, bueno, tú además a los sí, Bomba Estéreo, sí, ¿no? Les vi un verano. Poquito, no pude escuchar el concierto entero, pero estuvieron en el BBK Live y sí, después de los Killers estuve un ratito viendo a Bomba Estéreo y bueno, muy bien, la verdad es que me parecen una pasada esa mezcla que tienen ahí de, yo qué sé, rock, reggae, electrónica, música, cumbia, no sé, es que es una pasada. Bueno, vamos a escuchar este Bosque. Thank you. Oye, en euskera no está tan fácil, ¿eh? Porque en euskera, o sea, canciones como Ollana hay 800.000. Lo que pasa es que generalmente... Pues para los granaínos y granaínas os tenemos que decir, y otra gente que nos escuchéis de otros sitios, que Ollana es selva en euskera, pero Ollana es un nombre propio muy utilizado, o sea que no hay tanto, pero tenemos a Imanol, que sacó en su Muga Beroetan del 89 el irático Basoyarra, que Irati es la selva de Irati, vaya, en Nafarroa, en Navarra, una maravillosa selva, bueno, una selva espectacular, vaya, que merece la pena conocer. Sí, que ahora yo tengo la duda de si Irati también significa selva en euskera o es Irati, solo por la selva de Irati. Tengo entendido que Irati es una derivación de Irache, y Irache tiene que ver con los lugares donde hay un montón de helechos o algo así. O sea, que algo, bueno, algo probablemente tiene que ver. Algo de vegetación silvestre hay. Por cierto, hay una peli que se llama Irati que están a punto de estrenar, que creo que la han pasado en el Festival de Sitges, que de Paul Urquijo, que va, pues eso, de espadas y bosques y tal, o sea que... Espada y brujería, espada, sí, sí. Bosque y brujería. Total, que el bueno de Imanol, que ya sabéis que pasó sus últimos años por ahí exiliado, porque después de participar en un concierto de homenaje a Yoyes, pues le pusieron la cruz. Pues hizo cosas muy bonitas. Pues sí, la verdad es que sí. Como este tema. Thank you. Dimanol, nos vamos a Manel. Sí, señor. Del euskera al catalán, con este grupo que yo a veces los apodo como los Antonio Font de la ciudad condal. Hombre, algo tiene. Hombre, la música es diferente, pero sí que tiene ese punto. Y las letras a mí me recuerdan mucho a todo ese mundo. Antonio Font, Jaume Sisa, ¿sabes? Toda esa amalgama, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Bueno, sí, total, que sacaron el año pasado, en el 2021, un sencillo, ¿no? Que se llamaba L'amant malalta. L'amante enfermo. Que tenía tres cancioncillas ahí. Bueno, una enfermo. De ellas muy divertida, que es la jungla. Pues vamos a escucharla. Excitat vaig proposar de trencar per la drecera de les corbes del barranc. Apreciar unes bones vistes, evitar les retencions, inventar el nostre propi trajecte que per l'autopista ja hi va tothom. Però què va, però què va, va dir frena que vull baixar. Li vaig dir, vaig insistir, però no va voler canviar de camí. Vaig parar enmig d'un polígon. Bueno, y cambiando completamente de tercio, ¿qué te parece si hacemos alguna referencia a alguna de las divas pop? Que también las divas pop han tenido muchos temas relacionados con la selva. Estoy pensando en el Roar este de Katy Perry, con aquel vídeo en la selva y todo el rollo. Y también, yo qué sé, pues, ¿cómo se llama esta? Nicki Minaj también tenía. Pero la gran Taylor Swift, precisamente. Hombre, que acaba de sacar disco. Que acaba de sacar disco. En Midnight. El 89 sacó. No, perdón, en su disco 1989, que es de 2014. Que es cuando ha nacido ella, supongo. Sacó Out of the Woods. Un temazo. Out of the Woods. Mira, esto me recuerda que mi musical favorito mundial es Into the Woods. Mira. El gran musical de Stephen Sondheim que mezclaba varios cuentos de la cultura popular. Oh, Bueno, oye, vamos a ponernos modernos. Vamos a hacer una concesión aquí. Y bueno, nos podemos haber puesto para modernos la juventud de muchas. Pero hay una, hay un tema que se llama Jungle, un sencillo de ahora mismo, del 2022, que han hecho Trueno, Randy y Bizarrap. Hombre. O sea, un rollito música urbana picando al reggaetón. Bueno, picando no. Picando mucho al reggaetón. Bueno, pero vamos, pues, con gente muy famosa. Bizarra para sí, mí es Bizarra más... es el que parte la pana como productor musical, ¿no? Gonzalo sí, sí, Julián Conde. Sí, sí. Luego Trueno, que es este rapero argentino. Está Randy, rapero puertorriqueño. No, no, son muy famosos. Por cierto, el vídeo que me recuerda un poco a los vídeos de Gorillaz. No sé si lo has visto, tienes que verlo. Un poco también a la serie esta de Netflix que me gusta tanto, la de Death, Love and Robots. Me ha recordado un poco a un episodio de Death, Love and Robots. ¿Hay dibujitos? Sí, sí, sí. Hay dibujitos todo el rato, sí, sí. Muy bien. Entonces, bueno, esto está bien porque esto, poner este tema es un poquito como en el... esa promo que tenemos del programa donde Asier y yo discutimos sobre si hay que poner o no hay que poner reggaetón y tal. Reggaetón, bueno, sí. Bueno, pues no, reggaetón sí. Sí. No os acostumbréis, porque va a sonar pocas veces algo así. Bueno. Con los tigres, you know it's true. Entro pa' la jungle cazando, fumando. ¡A fuego! Empresario sin traje, todo esto pa' los monos trae el mensaje, la party en Puerto Rico, un viaje. Mami, yo puedo darte todo, dime sí o no, vamos a perdernos en la jungle. Yo puedo darte todo, dime sí o no, y vamos a prenderlo en la jungle. Te saco a bailar como el chango, me dejo la vida cantándolo. Voy a darte todo, dime sí o no, y vamos a perdernos en la jungle. What? Welcome to the jungle, mami, aquí llegó tu tigueraje. Llegamos a la selva, están las gatas salvajes. Siempre estamos en fire, mira qué fácil me sale. Entramos muy elegante, vestido de traje. Yo con trueno, mandando fuego, no nos compares que tú y yo no somos iguales. Estamos de estreno, tóxico el veneno, yes. Explosivo, plomo, plomo, de la disco somos dueños. Soy una gárgola cuando salgo de noche, y con los míos salgo a cazar. Si me ve de frente, mejor le evita el roce, por no volverán a caminar. Mami, yo puedo darte todo, dime sí o no, y vamos a perderlo en la llanta. Horror tiene rostro. Tienes que hacerte amigo del horror. El horror y el terror moral deben ser amigos. Si no lo son, se convierten en enemigos terribles. Bueno, y en el jazz, ¿qué tenemos? Estaba pensando en Preston Epps, el famoso bongosero. Hombre, que tú al jungle drums. ¿Tú te acuerdas que cuando yo salí en el rompecabezotas dije que era bongosero? Que sí, tocaban los bongos. Era una orquesta tropical. Sí, sí, sí, sí. Me acuerdo perfectamente que yo flipé cuando lo dijiste porque dije, hostia, si Asier nunca dice estas mentiras. Y López Iturriaga. O sea, no solamente no dice mentiras. Los bongos y yo, sí. Yo pensé, Asier no dice mentiras, pero no solo está diciendo mentiras, sino que lo está diciendo con en un montón de gente en la tele lo viéndole. Lo está diciendo en la mera tele, sí, sí, sí. Así fue, mi gran mentira. Esa es mi gran mentira. Yo te propongo, pero no te propongo que vayamos a Preston Epps, sino a Henry Mancini, uno de los grandes del jazz y de las músicas de películas famosas. Vamos. Oh, fíjate, vamos. ¿Te acuerdas? Días de vino y rosas, desayuno con diamantes, la bandera rosa. Bueno, esas eran las de Edwards, pero con Hawks hizo, por ejemplo, Atari. Que ocurre en la selva, ahí con John Wayne y no sé quién más. Sí, sí, sí. Y de aquí se te ha ocurrido escoger pues el tema más famoso posiblemente, ¿no? Sí, sí, el Baby Elephant Walk. Por cierto, he leído lo siguiente, que luego he intentado ir a comprobarlo, o yo soy muy inútil o no me entero, pero he leído, te lo voy a leer, bueno. Te lo voy a leer, ¿eh? En el sencillo Larks, Tongues y Naspic, Part 1, del álbum homónimo de la banda de rock progresivo King Crimson, el multimestrista David Cross interpreta una cita de la línea melódica principal de la composición Baby Elephant Walk en flauta travesera desde el minuto 6:58. Lo que me hace gracia es lo de en el sencillo Larks, Tongues y Naspic, que es un tema que dura como 650 minutos. Bueno, no lo veo en un single, la verdad. En todo caso, a lo mejor es que yo he cogido una versión rara o algo, porque he puesto lo primero que ha salido y no he sido capaz de. Bueno, da igual. Bueno, pues ya, pues mira, cuando acabemos de grabar el programa lo voy a investigar. Y te bueno. ¿Qué te parece si nos despedimos con música clásica, con una maravilla? Como es el Carmina Burana de Karl Off. Muy o bien, esos, o bien, esos Carmina Burana. Has dicho Carmina Burana y no Carmina Burana, que es no, lo que Carmina yo hubiera Burana, dicho. No. Pero Carmina está bien Burana, dicho. Carmina sí, Burana. Sí. Que se compusieron entre el 35 y el 36. 1935 y 1936. Basado en unos textos, poemas y canciones que habían escrito unos curas goleardos. Que me han contado lo de los goleardos. Sí, señor. Sí, señor. Nosotros lo hemos... Sí, eso lo hemos contado alguna vez. Sí, ya hemos hablado alguna vez. Sí. Pues sí, pues nos quedamos con Fred Silva Nobilis, que es más o menos Los bosques florecen. Y con esto, pasadlo bien, tened buena semana, más sorpresitas os depararemos para el próximo programa. Saludos a los que nos escucháis por la roguita más aspi ratia, 97.0 la FM en Bilbao, a los que nos escucháis el 88.5 la FM en Granada, Radio Almaina, y a todos los demás, que tenemos ahí oyentes distribuidos por todos sitios, que lo hacéis a través de podcast y demás metodologías. Ya sabéis que si la jungla, la selva amenaza con entrar en vuestro jardín, abráis las puertas. Hasta la semana que viene. Agur. Rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en la Laroguita más aspi y ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.